Periodismo. No. Reflexión. Sí, justo. Roberto. Sí. Carlos. Fabián. Pablo. No, no. Diego. Soledad. Gustavo. Oyente de Radio del Plata. ¿Nos ponemos serios o nos ponemos serios? Quiero, en mi editorial de todos los días, al cual ya le pongo la firma, antes de decirle, quiero hacer un análisis de las palabras de este gobierno y su evolución. A ver. En el comienzo fue la alegría. De la alegría pasamos al cambio. Del cambio pasamos al sinceramiento. Y del sinceramiento al dolor. Ay. Hoy en día la patria nos duele. Sí. Lo que acaban de escuchar es un pedazo de dolor de mi cuerpo. Y el dolor se expresa así. La patria me duele, Roberto. ¿En qué parte? Acá. Bien. Lo que el comienzo fue alegría, cambió para que sinceramente le tengo que decir que me duele. ¿Sabe qué me duele? ¿Qué le duele? Mi heladera no me duele, porque mi heladera está llena. Claro. Me duele la heladera del oyente que cuando la abre escucha el eco infinito de la realidad. Y ese eco le dice: la fiesta terminó. Entonces, cuando el hombre va a agarrar su mandarina, porque el oyente de Radio del Plata come mandarina, cuando el oyente de Radio del Plata va a agarrar el pedazo miserable de tarta que le quedó, porque el oyente, la mujer de oyente de Radio del Plata cocina tarta. Emma, no diga que sí, no es cierto. Cocina tarta. Son todas tarteras, cocina tarta. No, para comer gorda tarta. No. ¿Otra vez? Sí, entonces le pone, ¿saben lo que le gusta hacer a la mujer de acá? Tarta. Jamón y queso, tarta de verdura, tarta. Tarta. Es otra cosa tan cara, ¿viste? Bueno, pero no hay problema, amigo, señor. Uno ha hecho mérito como para llenar la heladera. Entonces, lo que le quiero decir es que tengan en cuenta, porque de la alegría al cambio, del cambio al sinceramiento y del sinceramiento al dolor, tenemos otra palabra que se avecina. Ay, ¿cuál? ¿Qué es? No hay retorno. No. Entonces, espera 4 años. Del no hay retorno, que ya estamos, que es vamos a estar en el... ¿Sabe cuál va a ser el eslogan de este gobierno en el 2019? No quiero saberlo. Yo se lo digo. ¿Cuál? Otra oportunidad. Se lo digo, van a ser los que apoyan. Otra oportunidad. Dame. Para, todo lo que usted dijo recién. Sí, sí. Alegría, cambio, cambio, sinceramiento, sinceramiento, dólar. Tranquilamente puede ser la fundamentación de cualquier decreto de lo que ha firmado Mauricio Macri, ¿no? Bueno, señor, yo soy parte del equipo que está... ¿A usted también como Rosigner? ¿Usted anda con Rosigner? Sí, señor, yo le presto las rodilleras. ¿A Alejandro Rosigner? Y a Majul. Claro. Majul me las pedió... No, no se meta con Majul. No, señor, tengo una bronca. ¿Vio cómo se están expandiendo con Fantino los pases? Porque parece Fantino, parece Che Guevara. Uy, le dijo... le dijo que había un negocio que no había entrado nadie. El otro, ¿cómo puede ser? Por la pesada herencia. El otro dijo... Esa derecha era pelota. Le dijo una gota corta. No me pesé herencias más. Porque no solo es el segundo segundo semestreo, también te pesé herenciero. ¿Cómo lo estoy escupiendo, vio? Sí, pare, pero tómelo pare. Como. Tómelo. Que deje de sentir. Déjame que estoy hablando solo. Tómelo como que el. Una cosa capaz que tiene sentido, ¿no? Lo de la tarta. Sí, puede ser. Las mandarinas. Las mandarinas. Mandarina, tarta, mortadela. Le queremos agradecer a Florencia, ¿verdad? Yo le quiero decir la verdad, yo le quiero, está muy rico, pero yo le quiero decir la verdad, no se lo pienso probar, señora. Yo le digo, no se lo pienso probar porque tiene una cosa, primero está hecho, es casero. Yo le sospecho. Yo al casero digo, ¿qué es lo casero, señor? Compren una netarga. Ahí lo negocio, señor, lo negocio. Ahora le voy a traer. ¿Qué quiere? ¿Un cafecito de targa? Yo se lo traigo. ¿Un cafecito? ¿Qué quiere? ¿Un caramel maquiado? ¿Descarta? ¿Qué quiere? Yo se lo pido, señor. Le pongo, lo van a llamar Roberto Carlos Fabián y va a estar. No, no está demente. Llévatelo.